Reunión número 95, curación espiritual del doctor Parvati Kumar. Vamos a decir la plegaria para curación. Primero. Formemos un círculo de curadores planetarios, que la vida maestra descienda y penetre, que la vida feliz presida y actúe. Que la curación suceda en todos los niveles, que los minerales, plantas, animales y humanos sean curados y armonizados, que los ángeles cooperen y cumplan el plan de los curadores en la tierra. Master KPK. Namaskar. Namaskar. En lo que al hombre se refiere, está este centro como Dios en el hombre en contraste con el Dios universal. Él es el ser o el centro que permanece como conciencia pulsadora. Dios en el hombre, como ya se dijo antes, es el Señor. El hombre en Dios es el que hace. El primero es el Señor del ser, y el segundo es el Señor del hacer, el Señor de los actos. El primero actúa como pulsación, principio vital, respiración y circulación sanguínea, y así dirige todo el organismo humano. Es de esperar que el hombre en Dios lleve a cabo sus obras en el mundo sin alterar la actuación de Dios en el hombre. Este último actúa en el mundo por medio de la mente, los sentidos y el cuerpo, mientras que el primero constituye la base para el trabajo del último. La parte del ser es la base para la parte del hacer que hay en nosotros. Ambas han de funcionar con coherencia. La curación es un proceso de establecimiento de coherencia entre el ser y el hacer, que restituye las leyes de la naturaleza. El ser o morador interior se expresa a sí mismo como el que hace. Con el fin de entendernos mejor, separamos el ser en dos, pero son un todo compuesto. Cuando el ser se expresa a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. El cuerpo, que está compuesto por la mente, los sentidos y el cuerpo físico, es el vehículo de esa expresión. Ese cuerpo, a su vez, es entendido en su división quíntuple. La expresión es también quíntuple. El cuerpo quíntuple está compuesto de los cinco elementos. La expresión quíntuple se compone de sonido, color, gusto, tacto y olfato. Los principios que hacen de puente entre los cinco elementos y las cinco expresiones son los cinco sentidos. La acción correlativa la lleva a cabo el cuerpo con sus cinco órganos. Esta es una manera quíntuple de entender la constitución humana, que funciona con las cinco pulsaciones que emanan del ser, que es el morador interior del cuerpo. La expresión quíntuple del alma a través del cuerpo es la siguiente. Los ingredientes del cuerpo, las cualidades de los elementos, los órganos sensorios que transmiten la experiencia de las cualidades y los cinco órganos de la acción. Los ingredientes del cuerpo son éter, aire, fuego, agua, materia. Las cualidades de los elementos son sonido, tacto, color, vista, gusto y olfato. Los órganos sensorios que transmiten la experiencia de las cualidades son oído, piel, ojo, lengua, nariz. Los cinco órganos de la acción: habla, manos, piernas, conducto urinario, conducto fecal. Hay cuatro grupos de cinco funciones dentro del ser humano que componen su figura. Estas funciones facilitan el funcionamiento del hombre como morador interior. El impulso para el funcionamiento es originado por la pulsación del ser, la cual es a su vez quíntuple. La pulsación quíntuple se compone de prana, inhalación, apana, exhalación, vijana, expansión, udana, comprensión, samana, equilibrio. Estas pulsaciones activan sucesivamente los 20 principios contenidos en los 4 grupos de las 5 funciones descritos anteriormente. Según las pulsaciones y su ritmo, el cuerpo de las funciones fisiológicas asume la cualidad de la forma, donde estas pulsaciones son rítmicas. Las formaciones del cuerpo de las funciones fisiológicas son también sanas y regulares. Cuando se altera el ritmo de estas pulsaciones, la formación del marco fisiológico, así como el marco constitucional, se alteran. Las causas de alteración de su ritmo están predominantemente en los pensamientos que tenga la persona. Cuando hay un pensamiento que nos molesta, la pulsación se altera. Cuando las pulsaciones se alteran, la acción en cadena de las alteraciones empieza a dar como resultado la pérdida de la salud. Por lo tanto, el pensamiento preside todo el sistema de cuerpo fisiológico y constitucional del ser humano. Por eso el curador necesita tener una mente estable, tranquila, equilibrada y que no se deje afectar. El papel de la mente, el principio que refleja los pensamientos, es importante. Por lo tanto, para establecer la salud, o también para estropearla, el poder del pensamiento tiene la clave. Cuando las pulsaciones y los pensamientos están en acción, el mecanismo humano se encuentra en completo dinamismo, haciendo que la formación del cuerpo absorba incesantemente los ingredientes corporales de la atmósfera circundante. Los puntos de entrada son los 5 remolinos de afuerza que actúan como 5 centros etéricos en el cuerpo, los cuales son reconocidos como los 5 chakras, que son a saber el centro base, el centro sacro, el plexo solar, de abajo para arriba, ¿no? El centro del corazón y el centro laríngeo. Tres por debajo del diafragma y 2 por encima. Tienen otros nombres, pero no importa el nombre. Lo importante es la expresión occidental, digamos. En sánscrito no importa. El funcionamiento de estos 5 centros encuentra su expresión mediante su correspondiente contrapartida física, que son los plexos de las glándulas mencionadas. Las glándulas, a su vez, segregan los necesarios líquidos endocrinos que producen las hormonas, que son las células de la sangre, etc. La fuerza que emana de estos remolinos etéricos tiene como conducto al sistema nervioso. Y los 5 elementos de la naturaleza encuentran su expresión a través de estos 5 chakras o remolinos, a través de las 5 glándulas y de la red del sistema nervioso. De los elementos, como decíamos antes, el éter, que es el akasha, actúan mediante el centro laríngeo. El aire, el centro del corazón. El fuego, el plexo solar. El agua, en el centro sacro. Y la materia, en el centro base. Esa sería la distribución. Después vamos a aclarar, vamos a hacerlo más. Ahora está todo muy concentrado, pero vamos a dar un poco más, de más poder para poder reflexionar. La adecuada secreción de las glándulas relativas a estos centros se basa en el pensamiento y la pulsación humana. Estas no pueden ser reguladas, rectificadas ni manipuladas por la ciencia médica. La medicina moderna, producto de la ciencia, todavía encuentra difícil abordar estas secreciones, tanto para aumentar o para disminuir la regulación en la secreción. El curador de la antigüedad, sin embargo, conocía esas técnicas. Su técnica estaba basada en el sonido, en el color y de un modo de vida que él sugería a sus pacientes. Mediante esas terapias solía llegar a regular las secreciones glandulares. La ciencia moderna que se ocupa de ese funcionamiento de las glándulas, yo digo que deben ser las tiroides, ¿no? Fundamentalmente. Estas ciencias modernas que se ocupan del funcionamiento necesitan ser complementadas con la parte esotérica, sutil o subjetiva del funcionamiento de este mecanismo humano. La anatomía oculta, que esto es lo que se necesita en estos momentos para manifestar una ciencia integral de la salud. Hay demasiado análisis de la estructura fisiológica y orgánica del hombre y quizá demasiado poco entendimiento del impacto que tiene su pensamiento, las emociones y la forma de vida. A menos que la ciencia de la medicina se ponga al servicio de la ciencia de la conducta, el furor de las enfermedades no podrá ser controlado. Bueno, leemos un poquito más. Ciencias como la homeopatía y la ayurveda reconocen el papel que desempeñan sobre la salud los factores emocionales. Muchos antiguos sistemas de medicina tienen claves para rectificar las causas sutiles de la salud. Estos no creían en tratar los efectos. El futuro tiene guardadas muchas perspectivas para las medicinas alternativas que entienden el mecanismo humano más allá de sus aspectos estructurales y fisiológicos. Desde el punto de entrada, de los cinco elementos en el organismo hasta la formación de los tejidos, hay un flujo de energía a través del organismo quíntuple, el cual constituye el campo de estudio para la ciencia de la curación. A modo de recapitulación, los nueve grupos de cinco principios son los siguientes. Primero, los cinco elementos. Segundo, las cinco cualidades de los elementos. Tercero, las cinco sensaciones. Cuarto, los cinco chakras, remolinos de fuerza. Quinto, los cinco plexos glandulares. Sexto, los cinco sentidos. Séptimo, los cinco órganos de los sentidos. Octavo, los cinco órganos de acción. Y noveno, las cinco pulsaciones. Estos nueve grupos de cinco principios están relacionados entre sí. A no ser que se comprenda su correlación, se perderá de vista el compuesto y complejo funcionamiento del mecanismo humano. Por ejemplo, hay una correlación entre el éter, el sonido, el oído, el habla y el centro laríngeo. Hay una correlación entre el agua, el gusto, la lengua y los centros sacros, etc. Estas correlaciones son para reflexionar sobre ellas. De no ser así, el curador estará engañando. Estas correlaciones se han dado en una tabla o cuadro sinóptico para que reflexionemos sobre ellas. No sé. pasamos. El estudiante de curación debe familiarizarse con estas correspondencias y su correlación. Incluso dentro de cada grupo de cinco están correlacionadas. Por ejemplo, en la casa es la fuente de origen de los cuatro elementos sucesivos. Es un estado de cinco en uno. El aire nace de la casa a través del sonido. Del aire nace el fuego. Del fuego nace el agua y el agua de la materia y el agua la materia. Cuando se altera el primero, se produce una acción de alteración en cadena en el último. Cuando el último se altera, puede ser opuesto en su sitio por el primero. El más elevado puede poner en su sitio al menos elevado. Cuando el más elevado se altera, el menos elevado también se altera. Estas interconexiones son importantes. En este contexto se puede comprender la importancia del sonido. Cuando la palabra hablada, que es un aspecto del sonido, es utilizada indebidamente, este altera paulatinamente todo el cuerpo quíntuple. Y nuevamente, haciendo un adecuado uso de la palabra, uno puede poner otra vez en su sitio todo el cuerpo quíntuple. Hay una manera de utilizar la emisión de la palabra para alimentar el cuerpo. Hay también un modo ignorante para destruirlo. Lo que hablamos surge del pensamiento y por eso todo el campo del cuerpo depende de la tranquilidad del pensamiento que se tenga. El curador, por lo tanto, ha de darse cuenta del poder del pensamiento y de la palabra y ha de practicar su aplicación correcta en la vida diaria. El hombre preside el cuerpo quíntuple y lo gobierna mediante la palabra y la acción. El sexto, en la manera séptuple de entender, mientras que el séptimo es Dios en el hombre. El hombre en Dios, el sexto, actúa desde el centro de Ajna, del entrecejo, que surge del séptimo centro, lugar donde reside Dios en el hombre. Se dice que este centro es el loto del corazón. Se tiene que distinguir el loto del corazón del chakra del corazón. El loto del corazón se encuentra situado por encima del chakra del corazón y por debajo del chakra laríngeo. El loto del corazón es el centro, la residencia de Dios en el hombre, que mantiene el organismo humano en el que descansa el hombre en Dios. Cuando el hombre en Dios se despierta del sueño, se coloca en el ajna para dirigir el organismo humano. La palabra de ajna significa orden. El hombre ordena al organismo presidiendo sobre el ajna y reside en el loto del corazón mientras está durmiendo. El despertar es a partir de Dios en el hombre. El funcionamiento lo lleva a cabo el hombre en Dios y ese funcionamiento tiene lugar desde el ajna. La residencia del hombre cuando actúa está en la glándula pineal, mientras que la actuación se realiza a través de la glándula pituitaria. Puesto que el hombre preside sobre el mecanismo humano quíntuple, se le representa como el trasfondo de la actividad quíntuple, a la que se representa del siguiente modo, como una estrella de cinco puntas. Pero cuando el hombre es denominado por sus cinco sentidos y sus emociones se le representa del siguiente modo, una estrella de cinco puntas, un círculo y un punto en el medio. Meditar en la estrella de cinco puntas dentro de un círculo ayuda a adquirir el estado natural de ser humano. Un hombre común es guiado por sus sentidos, mientras que el hombre de voluntad guía sus sentidos. El primero es conducido por el vehículo, mientras que el último lo conduce y lo dirige al vehículo. El hombre de voluntad es aquel que se sube al cuerpo quíntuple como rey y dirige el reino quíntuple. El curador es aquel que puede ordenar o dirigir las energías del centro Ajna a los cinco centros inferiores. Esto requiere comprender el mecanismo humano, manteniendo el vehículo limpio y radiante, proyectando las energías desde el Ajna. En los capítulos siguientes trataremos del proceso de entendimiento y cómo purificar este cuerpo quíntuple. Se terminó el capítulo. Muy bien. ¿Con qué quiero que se acostumbren a hacer comentarios? Sí, a veces comentamos, a veces no. Sí. ¿Comentamos abierto o comentamos cerrado? No. Y bueno, pues hay unas cuantas cosas, ¿viste? Está medio. Hace bastante. Unas cuantas cosas. Lo conozco todo, pero. Bueno, pero estaría bueno, lo hacemos abierto porque. Bueno. Son los comentarios buenos. ¿Dónde es que empezaste a leer? ¿Después de la tetraquis? Acá empezamos a leer. En lo que algo parece. Claro. Cuando empezamos a hacer la lectura, básicamente, él nos dice, el maestro nos dice que la vertical nuestra está formada por el ser, el alma, aquello, y el hacer. Por eso se dice que nosotros somos hacedores. Y entre el ser y el hacer hay un montón de elementos que tienen simbología, valores numéricos. La parte del ser se dice que pulsa, que es pulsante. Es la vida propiamente dicha que es la que pulsa y que tiene su anclaje en el corazón. Por eso dice, el primero actúa como pulsación, que es la parte vital, es esa, la respiración, la circulación sanguínea, son todos esos pasos que bajan desde lo no consciente a lo consciente, aunque nosotros no manejamos la respiración, no manejamos la circulación, no manejamos la pulsación. Es decir, es algo que está en nosotros. Por eso alguna vez yo escuché decir, nosotros somos respirados. Precisamente es ese ser. Ahora, también dice, el máster dice, que ese ser es el morador interior. O sea, es como que este cuerpo, que es un que hay que cuidarlo porque pertenece a aquello, con mayúscula, ¿no? Tiene un morador que entra en el cuerpo, se nos da el cuerpo, nosotros somos como moradores en el cuerpo, por eso entramos y salimos del cuerpo, y ahí, de alguna manera, con un proceso de que todo es energía, tenemos que ir elevándonos. Y alguna vez, a medida que nos vamos elevando, vamos a encontrar en este capítulo que dice, el hombre en Dios. Y después dice Dios en el hombre, ¿sí? El hombre en Dios es el hombre, nosotros, que se está elevando y que tiene que llegar a la autorrealización. Cuando llega, vuelve a bajar, porque en la medida que tengamos cuerpo físico, ¿sí? Entonces ahí, pero ya con una vivencia distinta, con una vivencia distinta. Entonces, se le dice a esos seres, nosotros decimos maestros, porque es como que son maestros, ellos son Dios en el hombre. O sea, al principio era el hombre en Dios, y ahora después de la autorrealización, de la iniciación Y bueno, nosotros no podemos dar testimonio de eso, si lo aceptamos intelectualmente, cuando vuelve a vivir en la materia, es Dios en el hombre. Y ahí también hace todo un movimiento de energías. Habla de los centros y habla básicamente de los dos centros que están en la cabeza, que es el pituitario y la pineal, que es ese famoso recorrido que no es celular, es como el tubo de la lámpara que nos está iluminando mientras estamos leyendo. Es como si fueran dos placas, dos glándulas, que se activan por la luz. En la medida que se prende, recorre ya todo ese circuito, que viene por la columna vertebral, donde está la conciencia, llega a la pineal, se activa, y de ahí vuelve a bajar al corazón, vuelve a entrar en la columna y hace todo ese circuito cerrado, en un momento para un lado, en otro momento para el otro, depende si uno va buscando o si llegó y volvió. O sea, es un circuito eléctrico, porque básicamente somos eléctricos. Y seguramente ahí después aparece todo un proceso de magnetismo de la persona, cuando realmente hace ese proceso. Ahora, dentro de lo que es la curación, acá el maestro también nos está diciendo que ese cuerpo pránico, vitalidad, es lo que está respaldando como las puertas por donde entra la energía en toda la zona invisible, porque esto pertenece a la conciencia universal. Esa energía, esa vitalidad, ese prana que ingresa en nosotros, pasa, dice, en el etérico, está instalado en el etérico, porque el etérico, ¿qué es? Del maestro, ¿cómo se llama? El maestro tibetano lo explica muy bien, ¿sí? El maestro tibetano lo explica muy bien. Es el cuerpo vital y revitalizador que nos une, que nos integra a nosotros, que nos une al planeta y que nos une al sistema solar. O sea que por ahí entra la energía que después se distribuye por los centros, como está explicando acá. Yo estoy haciendo un resumen de lo que escuchamos, ¿no? Y que desde ahí va entrando en distintas áreas que no vemos, que pertenece a este mundo invisible que nos rodea, y que solo nosotros tenemos sensaciones, pero no vemos, tenemos sensaciones. Eso pasa a los nadis al sistema nervioso, y el sistema nervioso al sistema glandular, y ahí él dice que el sistema glandular, que la medicina, que todo, no puede captar bien cómo es el proceso de las glándulas, del accionamiento de las glándulas, y que tendría que también participar un poco la parte oculta como para que se complemente entre el remedio alopático con el homeopático, como para generar la búsqueda del equilibrio de la glándula que va a segregar lo que hace falta, esa vitalidad que va a la sangre y que la vida que recorre todo el cuerpo y bla, bla, bla. Uno no es médico, entonces llegamos hasta ahí. Pero nos damos cuenta de cómo es el proceso. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque si alguna vez queremos ser curadores, porque sentimos que podemos, o tenemos la sensación de que lo podemos llegar a hacer, tenemos que pensar que eso tiene que estar en equilibrio en nosotros. Porque si el proceso de la energía que viene del cosmos, que viene del sistema solar, que viene del sistema planetario, que es lo que me alimenta, que nos alimenta, no lo podemos hacer entrar en nosotros a través de un sistema de equilibrio, es probable que el enfermo termine peor. No sé, me lo imagino, pero tenemos que hablar, todos aquellos que emocionalmente están muy interesados tienen que saber y aceptar de que ellos, principalmente nosotros, somos los que tenemos que estar totalmente alineados con todos esos centros, porque fíjate que está el fuego, está el aire, está la materia, hace el recorrido de los cinco elementos. El akasha, que saca el aire el fuego, el fuego el agua la materia. O sea, qué interesante, está todo concatenado, como si fueran eslabones de una gran cadena. Y encima después vienen los elementos que soportan, los vehículos que soportan eso, como la lengua para el agua, si no existiera el agua no existiría el gusto, O sea, está todo de una manera tan perfecta que uno convive con eso, pero bueno, si quiero hacer algo por el prójimo, quiero trabajar por aquello de la curación oculta, esotérica, ¿sí? O interna, de alma a alma, como se dice, de corazón a corazón, tengo que saber que tengo que, todo eso tiene que estar en perfecto estado. Si no, va a haber una desviación de la energía. Eso es lo que estamos interpretando, ¿no es cierto? Y así es como está totalmente todo eso alineado. Y fíjense, es desde la parte del centro base hasta el centro laríngeo, ¿no? Esos 5 niveles que él habla, los 3 por debajo del diafragma, y los otros dos, que es el centro del corazón y el centro laríngeo. Y él dice que el centro del corazón, que cuando va subiendo tiene 12 pétalos, no es para el hombre en Dios, aquel como nosotros que somos aspirantes y que vamos en busca de lo superior, no es lo mismo para aquel que llegó y vuelve, no vuelve al corazón de 12 pétalos. Parecería que hay otro centro, o será el mismo, pero está modificado y es de 8 pétalos, por lo que me está diciendo. Es decir, no es tan sencillo todo el equilibrio interno de la energía que me presentan y que está en esa conciencia universal que la ciencia no puede detectar porque no la encuentra. ¿Por qué? Según la teosofía o el ocultismo, se dice que está en la columna vertebral, que es donde están los centros. ¿Sí? Que sería un poco lo que el religioso dice que es el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es recorrer precisamente toda esa columna para llegar a la pineal y a la pituitaria, que es lo que hablábamos antes, para hacer todo el recorrido y cerrar. ¿Por qué? Porque para que se prenda la luz, que es el objetivo nuestro, que se prenda la luz, el circuito tiene que cerrarse. Como lo cierro yo cuando entro a mi habitación que está oscura y toco la llave de luz. Cierro un circuito y la electricidad circula. Y al circularse se prende la lamparita. Esto es lo mismo. Nosotros lo que buscamos es que la luz que se apaga internamente se pueda volver a prender. ¿Para qué? Y para que esté mejor y que haga una vida normal, no para otra cosa tampoco, ¿no? Acá no van a aparecer ningún. Simplemente, quizás por amor al prójimo, a un cliente, uno busca este tipo de conocimiento para empezar a ayudar con la familia y bueno, y cada uno, ¿no? Bueno, más o menos es, a ver qué otra cosa. Bueno, después nombra, por supuesto, cómo son todos los nombres, eso sería bueno tenerlo, pero en realidad cuando después uno suma son 24. Y de alguna manera son los 24 principios del universo. Que uno cuando se acerca a un lugar donde hay ceremonial o masonería o algo, va a encontrar que hay un piso con ladrillos, con cuadrados de blanco y negro. Si uno los cuenta son 24. Es un poco esa relación, ¿no es cierto? Es la base de la vida, ¿no? La vida que nos dan, que se nos da. Para que el morador, como nos dicen que somos, moradores, esto ya me hace pensar un poco como cuando me subo al auto. Soy un morador del auto. El auto ahora está en la puerta, yo me subo, lo pongo en marcha, cuando me despierto a la mañana, pongo en marcha el cuerpo. Vuelvo a entrar en el cuerpo, lo pongo en marcha y salgo a la vida diaria, ¿no? Es decir, es un poco esto. Con todos estos elementos que estamos hablando. Y que si yo me doy cuenta de eso y los tengo realmente unificado y los tengo ensamblado unos con otros, la vida debe ser distinta, ¿no? Yo me lo imagino, no logro eso, pero veo gente que realmente es magnética. Es decir, todos los circuitos eléctricos, porque somos eléctricos, de alguna manera se ensamblan, que esa persona es radiante, es magnética. Y da gusto estar con ella, ella, él o quien sea, ¿no? Bueno, esto es un poco la base de eso, es para escucharlo varias veces, ¿eh? Los cinco elementos, las cualidades, las cinco sensaciones, los remolinos de fuerza, que se lo llama chakra porque se debe ser una expresión en sánscrito, los plexos glandulares, de los que estábamos hablando, ¿no? De la tiroides para abajo. ¿Cómo actúan con la sangre, la vida, la circulación? Uno se va a dormir, la sangre sigue circulando. O sea, todo eso está activo. Está activo, está preparado para cuando me despierto salir. Entonces, ¿por dónde pasa la contra de todo eso? Que cada vez que me voy a dormir se repone, porque al otro día cuando nos levantamos estamos re bien, ¿no es cierto? Nos acostamos medianamente cansados. Al otro día estamos, las pilas se recargaron. Es decir, ¿por dónde pasa después la alteración? Por el pensamiento. Porque el pensamiento, la mente, altera la respiración. ¿Sí? Aquel que empieza con ira o por cualquier proceso, empieza la ira, ¿qué es lo que ocurre? La respiración se activa. Al activarse la respiración, la pulsación cambia. Y todos esos elementos que participan de la pulsación se activan, el fuego, el aire. Pero yo no lo veo, dirá alguno. Bueno, listo. Pero yo soy de los que cree para algún día ver. Pero siento que es así. Porque eso pertenece a la vida. Yo digo que pertenece no a la periodicidad, sino son los elementos de la eternidad, que siempre están preparados como mochila para aquel que mora en un cuerpo. ¿De acuerdo? Es lo mismo que un buzo se mete en el agua, se mete bajo el agua. Ya tienen preparados los tanques de oxígeno, bueno, listo, toma, sumergite. Bueno, esto es lo mismo. Nos dan los elementos. Y bueno. Y pasa lo que pasa y vemos como vemos la gente, miles de años el ser humano. Y continúa con esa inestabilidad, quizás porque desconocemos todos estos pasos, ¿no? Será por eso. Está todo correlacionado. Como decía, el superior con el inferior va ayudando y así sucesivamente. Pero el principal tiene que estar bien. Como decía ahí. Las pulsaciones, claro, mirá vos qué interesante. Las pulsaciones activan los 20 principios contenidos. O sea, me pongo nervioso por alguna razón. Los temperamentos son todos distintos. Nadie tiene por qué criticar a nadie. Es algo natural. Los principios están instalados en nosotros. El gran principio de la alternancia, que es el principio de la polaridad, es lo que vemos hoy en nuestro país. La grieta, la polaridad, eso está instalado. Son energías naturales. El que ingresa en esos estados automáticamente capta la energía y reacciona de acuerdo a ese proceso. Y entonces se aleja, ¿no? Es el famoso péndulo, se aleja y entonces, esperemos que no, en la Argentina no, pero lo vemos en otros países del mundo, se aleja tanto de este centro donde están todas estas cualidades, que se transforma en un fundamentalista, termina agarrando arma y disparando. O sea, es como es la negación de todo esto, ¿no? En función de lo que estuvimos leyendo. Incluye la parte animal ya directamente. Y sí, claro, la parte instintiva. Instintiva. Claro, es decir, la mente, ahí está, bien, la mente se engancha con el instinto. Se engancha con lo externo, con los sentidos y no hay otra posibilidad. Se dice que la persona se clava ahí en el plexo solar, vive en el ombligo, las leyes de la vida son las que yo impongo y se acabó. Mientras tanto, el otro que empieza a investigar estos procesos y empieza a escuchar a alguien que sabe más, como nosotros nos reunimos para escuchar o leer a los que saben más que nosotros, empieza a captar lo que la conciencia universal y focalizada en cada uno de nosotros, que es ese trasfondo que tiene la mente, que pertenece al silencio, por eso es tan importante el silencio. Y ahí están las cualidades. Entonces, vivamos hacia afuera, pero también busquemos un poco hacia adentro en el silencio, a ver qué me dice ese silencio. Si los que saben me dicen que en el silencio vive la verdad. Y bueno, sí, está bien. ¿Pero en qué silencio? En el silencio mental. No en el silencio de la habitación. Apago la radio, me aíslo, cierro con llave, espero las 2 de la mañana que nadie se mueva, está todo durmiendo. No, no, es el silencio mental. Es esa búsqueda hacia adentro, con la respiración, las pulsaciones. ¿Vieron que ahora el maestro dice 5 pulsaciones? ¿No? Es como que va subiendo siempre de abajo hacia arriba. Cada vez más sutiles, cada vez más complicado de conseguir esos estados. Eso es un estado yógico. Pero indiscutiblemente existe en nosotros. Que nosotros no podemos encontrarlo, no podemos ingresar a esos estados elevados de vibración, de colores sutiles, eso es otro problema. Pero están en nosotros, ese recorrido interno, esa búsqueda del hombre en Dios. Y cuando se autorrealiza, él dice Dios en el hombre. O sea, cuando baja y actúa en la vida diaria, es Dios en el hombre. Son formas simbólicas de expresar que vienen bien, ¿no? Que uno que está estudiando para poder hacer un discernimiento interno, ¿no? Por eso la palabra discernimiento es tan importante. Porque la palabra discernimiento empieza uno a entenderla cuando se empieza a dar cuenta del mundo interior. Mientras vive lo externo, no es una crítica, pero mientras vive lo externo, es rápido mentalmente, es muy hábil quizá para los negocios, para la memoria, para la rapidez, todo bárbaro. Pero las cualidades, esas cualidades donde la última dicen que es el amor, porque por ahí lo menciona, y bueno, no es que haga las cosas ni bien ni mal, pero no está muy presente el otro, ¿no? Todo tiene un olor, digamos, lleva un egoísmo muchas veces, ¿no? Un poco oculto, que lo que la búsqueda es personal siempre, ¿no? Aquel que tiene una actividad muy grande hacia afuera, quizá con una linda cara y... Bueno, pero no es la idea hablar de nadie en particular. Generalmente lo que se puede llevar a ver por lo dice, el hombre común por un lado y el hombre que se investiga a sí mismo internamente y que ve su proceso en la vida diaria. Por eso dice 20, las pulsaciones, la famosa prana, pana, udana, samana, que son los pasos de la yuga de Patanjali hacia adentro, que va con la respiración. Ustedes recuerdan, la serpiente que de repente empieza a estar aladas, se pone en forma vertical, sale de los pares de opuestos para entrar en la verticalidad. Bueno, hasta encontrar el equilibrio, precisamente. Cuando encuentra el equilibrio es porque encontró el centro de la cruz, y encuentra la verticalidad y empieza a sentir un orden, porque también habla mucho de orden, pero el orden va a aparecer cuando yo salgo de los opuestos, cuando la grieta ya no está más en mí. Escucho el que no piensa como yo y no lo descarto. Siento que puede ser un complemento, que puedo volver a reflexionar sobre lo mismo. Y yo siempre me imagino dos circunferencias separadas que cuando se van juntando, de repente cuando se juntan y interceden unas con otras, hay un área que pertenece a las dos circunferencias, ¿no es cierto? ¿Estamos? Es que uno las pinta. Bueno, busquemos eso cuando estemos enfrentados, a ver Eso es lo que hace un mediador, cuando uno va a un mediador. Busca esos puntos comunes para ver si a partir de ahí que encontramos que el orden, y el orden es la vertical. Todo esto que estamos viendo, en la vertical está todo lo que nosotros vimos, porque está ahí, está impostada la conciencia, que son las cualidades, que es el espacio. Y el espacio pulsa, el espacio es del ser, empieza hablando del ser, que el ser pulsa, ¿eh? La fuente pulsa, el ser está en la fuente. Nosotros somos la ser, pero el ser también. Pasa que, bueno, yo personalmente no me doy cuenta, pero acepto. Lo acepto, aunque sea, lo acepto verbalmente. Y trato de alinearme, ¿eh? Porque cuando te alineas, todas esas cualidades se hacen presentes. Entonces uno es más feliz, vive otro tipo de vida. Y si querés ser curador, tenés que encontrarte con todo eso para poder recién acercarte al otro. Bueno, más o menos esto, ¿no? Estaba muy bueno este escrito, ¿eh? Sí, es para volverlo a leer. Sí, sí, sí. Escucharlo.